Amor, tú me dejas sin tener una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Para toda la gente de General Hacha, La Pampa. We'll be right back.